en Guatemala. En momentos de gran presión social hacia los mandatarios y sistemas políticos de Guatemala y Honduras, toda manifestación de apoyo a estos procesos que buscan justicia es vital. Por ello, desde Ginebra, Suiza, medios guatemaltecos aprovecharon la visita del presidente costarricense Luis Guillermo Solís a la sede de la ONU para pedir su opinión sobre la movilización contra la corrupción en Guatemala y Honduras. Solís manifestó su solidaridad y pidió que los sistemas judiciales de ambos países sean capaces de responder a estas crisis. Luis Ovalle, de la agencia Serigua, con la información. Durante su paso por la sede de la ONU en Ginebra, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, manifestó su solidaridad con Guatemala y Honduras respecto de las crisis desatadas por la corrupción institucional y expresó su confianza en que las instituciones de ambos países, tanto judiciales como partidarias, serán capaces de superar la situación y sabrán lidiar con la responsabilidad de rendir cuentas ante una población que así lo reclama. En esto, uno lo único que puede hacer es desear que la transparencia y la rendición de cuentas permitan que los regímenes democráticos que con tanta dificultad se consolidaron en Centroamérica después de las guerras nacionales se fortalezcan. No queremos que se debiliten, y evidentemente cuando este tipo de crisis se producen generan turbulencia en la población y se puede perder la confianza en la gobernanza democrática. Yo quisiera expresar mi confianza que las instituciones, tanto en Guatemala como en Honduras, serán capaces, tanto judiciales como también partidarias, serán capaces de superar esta crisis, y que el liderazgo político de ambos países sabrá lidiar con una responsabilidad de rendir cuentas ante una población que ya no está dispuesta a seguir esperando por esas responsabilidades que tocan a todos los gobiernos. Costa Rica pasó por ahí hace algún tiempo, cuando algunos de nuestros expresidentes fueron señalados por actos de corrupción, pasaron por los procesos judiciales respectivos, todavía muchos de ellos se están desarrollando. Así es que en esto lo único que uno puede pedir es desear es que las crisis se conviertan en un momento, en una oportunidad para el mejoramiento de la situación nacional y no su debilitamiento y su fragmentación. El presidente Solís realiza una gira por varios países de Europa en donde pretende fortalecer tanto la cooperación bilateral con estados europeos, así como su compromiso con la labor que lleva a cabo desde organismos multilaterales, como las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Durante su visita a Ginebra, el mandatario abordó temas relacionados con los derechos humanos, el desarme, el combate, la pobreza y el cambio climático. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua.